la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Última columna de el año en la deuda eterna. Bueno, transformar la realidad. ¿Por qué el título? Porque cualquier sector político siempre escuchamos que la educación es el único factor que puede cambiar la realidad. Lo que nunca dicen, por lo general, es que qué transformación se pretende, qué cambio pretenden de la realidad, cuando lo que sucede es que la escuela, en este momento histórico, es subsidiaria de los intereses de las grandes corporaciones, como lo venimos demostrando de manera permanente, sistemática. No hay duda que la escuela es rehén de los intereses corporativos, como así lo era antes también, rehén de los intereses y los valores de la burguesía. Nunca pudo liberarse como institución, sino que siempre estuvo ordenada por los poderosos. Y este es un tema importante que se debería discutir sindicalmente, no solo en términos de consignas, porque muchas veces las dirigencias sindicales funcionan como esos intereses corporativos pretenden que funcione. El docente de base se encuentra permanentemente expuesto. Los sindicatos combativos son los que más exponen el cuerpo. La prueba está en que ahora el gobierno de la ciudad judicializa protestas docentes. Judicializa docentes. ¿Se puede trabajar en una escuela cuando está el temor de ser judicializado? Cuando la ministra Soledad Acuña le pide a los padres que denuncien, o les pide a otros compañeros que denuncien a compañeros, de acuerdo a lo que ella supone que sería adoctrinamiento. ¿Y cómo llama ese accionar neofascista, ese pedido neofascista, Soledad Acuña? Una película, para no quedarnos en la coyuntura, que también tiene que ver con el Ministerio de la Nación y los ministerios provinciales y esta atomización en 24 jurisdicciones que hizo estallar por lo menos la nacionalización del sistema, y eso nunca se revirtió. Tenemos que ir por ahí primero, caminar por ahí hacia un sistema nacionalizado donde se debata desde la base. Tal vez habría que pensar en los obsoletos ministerios y disolverlos. No sé, es una idea para transformar la realidad. Una película, un cortometraje de Harun Foraki de 1969, El fuego inextinguible, y ustedes me dirán, bueno, pero en tu columna estás haciendo un comentario de cine. Sí, porque la educación tiene que ver con un espectro mucho más amplio que la comprensión simple de texto para poder transmitir un mensaje dicho por otro, que el cálculo matemático para no saber qué se está haciendo, y que una tecnología que es una herramienta mal usada o solo usada para la dominación. Me lo podrán discutir, bueno, dejémoslo para otra oportunidad, pero en este caso, que estamos puntualmente hablando, el avance tecnológico no es solo la computadora, a esto me refiero. En el cortometraje se muestra un obrero que trabaja en una fábrica de aspiradoras. Claro, la película es de 1969, plena guerra de Vietnam, es un corto que transcurre en Alemania, y aparece una pintada donde dice: las pérdidas de los oprimidos son las ganancias de los opresores. ¿Cómo podemos cambiar eso? Frente a esa pregunta, yo me preguntaba, cuando dicen que la educación es transformadora y es para transformar la sociedad, bueno, ¿y cuándo empezamos? Porque esta sociedad sufre transformaciones generales en función de mayor concentración de la riqueza. Esto de las pérdidas de los oprimidos son las ganancias de los opresores, escrito en una película en 1969. Y decía que el obrero trabaja en esa fábrica de aspiradoras y cada día se lleva una parte, porque él trabaja una porción de lo que va a ser el artefacto común, la división del trabajo. Y cada día se lleva una parte, porque no se la puede comprar para que la esposa tenga la posibilidad de usar la aspiradora. Pero el final de la historia es que cuando el obrero termina de llevarse las partes, siempre queda armada una ametralladora. Es decir, ninguno de los obreros de la fábrica, supuestamente de aspiradoras, sabía que en realidad lo que estaba contribuyendo a hacer es una ametralladora. Dije que el contexto era la guerra de Vietnam. Al mismo tiempo que una licenciada en química se encuentra en el parabrisas de su auto una carta de estudiantes que dice: renuncie a Dow, a Dow Chemical. Sí, sí, la que hace los agrotóxicos, que la conocemos ahora por los agrotóxicos, porque en aquel momento los estudiantes habían descubierto que hacía el napalm. El napalm, que fue usada como arma contra los vietnamitas para deshacerlos. Bien, ese napalm es el que da origen a lo que hoy conocemos como el glifosato, comercializado también, no solo por Monsanto, sino por Dow Química. Transformar la realidad. ¿Con qué educación? ¿Cuándo vamos a pensar un modelo generado desde los que hacen, desde los que hacemos o desde los que hicimos la educación? ¿Hasta cuándo vamos a dejar en manos de los llamados funcionarios que llevan de crisis en crisis aún más la educación pública? Hasta llevarlas a estos extremos, y puse la película de ejemplo, justamente porque hace tiempo que vengo poniendo una metáfora, ¿no? Y se parece mucho a esta película, El fuego inextinguible, de 1969, con el obrero que no sabe que lo que construye, o se da cuenta al final, cuando lo arma, no es una aspiradora, sino una ametralladora. Y yo decía que si seguimos con esta impronta de la llamada reforma de la educación desposedora de lo público, que también tiende a una división cada vez más fuerte del trabajo, vamos a tener grandes y buenos desempeños de tecnólogos que nunca se van a cuestionar si lo que están diseñando digitalmente es una licuadora o una ojiva nuclear. Otro ladrillo en la pared. No.